Estamos ya de regreso y lo hacemos con nuestro invitado Julián Corallo. Bueno, como ustedes ya lo conocen, él ha venido acá a nuestro programa, La Rayuela, en otras ocasiones. Él es de Confundamiento y pues trabaja mucho lo que es arte sensorial. Esto significa proponer conciertos, teatro, afectar un poco los sentidos de las personas para que, aunque sea por un momento, entendamos y vivamos lo que es, ¿no? Lo que es, por ejemplo, no tener la vista en su mejor condición, en la mejor condición. Pero él viene ahora porque quiere igualmente invitarnos y quiere compartirnos el último trabajo que está desarrollando. Siempre es bueno recibirte, Julián. Gracias por confiar en este espacio y, por supuesto, estamos atentos a escucharte. Buenos días, muchas gracias. Pues sí, o sea, aquí estamos de vuelta, molestando otra vez a la gente. No, molestia jamás. Mira, la cosa es que, bueno, como sabes, venimos 5 años haciendo arte sensorial y pues ya hemos hecho casi, diría yo, unas 7 u 8 obras distintas. Y siempre creo que el tema más difícil para nosotros, aparte de hacer montajes realmente pues inimaginables a veces, es difundir este tipo de arte, ¿no? Porque realmente la gente no llega a entender todavía hasta que llega la obra. La teoría es muy muy así de que sí, que el arte sensorial, que las vendas, que las ciegas, que las perspectivas y tal. Pero cuando llega la gente, lo que nos dice a nosotros es indescriptible. Entonces yo no puedo decirle a la gente así, lo que vas a sentir es un viaje chamánico, lo que vas a sentir es una conexión con la pineal. O sea, no me atrevo, porque no sé si a todo el mundo le pasa eso. Pero mucha gente le pasa esas cosas, ¿no? Entonces realmente es como que decimos a veces, esto sí está haciendo bien, o sea, sí tenemos que seguir haciendo esto. Y aparte mucha gente nos dice, sigan haciendo esto, insistan con esto. Pero el tema es que cada vez es más difícil competir con toda la gran industria del entretenimiento, digo yo, porque arte dudo mucho que sea, pero hay mucho de entretenimiento que tiene pues toda la propaganda, tiene todos los medios para poder difundirse y llegar a todo el público, por más que cueste de $100 para arriba o $300, no importa. Entonces nosotros como artistas autogestionados siempre es un tema de tratar de, primero, hacer bien tu arte, ¿no? Pero después nos toca hacer ese lado de promocionar, de estar así como diciendo, mira, ven a mi obra, por favor, ven, no sé qué, tal, ¿no? Casi está rogando a la gente que vaya, y realmente es más, debería ser al revés, o sea, como que la gente, por supuesto, es como que debería ser, por favor, hagan cosas para ir a ver, porque si no, claro, nos aburrimos en la vida con esto que nos pasa, ¿no? Y también me causa gracia que todo el mundo está ahora planteando así en las redes sociales, así a los candidatos estos de las elecciones próximas, cuál es su propuesta de cultura, qué va a proponer, ¿no? Y yo digo, ¿por qué será que esperamos algo de ellos? Y aunque sea que digan lo que sea que digan, no lo van a hacer igualmente, ¿no? Porque nunca lo han hecho por nosotros. Entonces, yo sí creo mucho en la autogestión y obviamente en el apoyo de la gente que nos ayuda a que esto siga funcionando, porque si no le gustara, pues simplemente no vendría nadie nunca y no haríamos nada. Entonces, el año pasado surgió, en el propósito de cumplir los 5 años de Confundamiento, hacer un festival sensorial interactivo, donde la idea es justamente poder mostrar al público que no somos el corazón de la torta Teatro Ciegas, no somos Purúa con ciertos sentidos, porque son las obras más conocidas, ¿no? De alguna forma, entonces ya la gente dice, ah, son los del corazón de la torta. Y no somos eso, o sea, sí, también hacemos eso, pero justamente somos un colectivo modular y multidisciplinario donde tratamos de justamente abordar casi todos los tipos de artes que pueden existir, ya consagrados o no, y abordarlos de una perspectiva distinta, ¿no? Desde lo sensorial, desde la interacción con el público y tal. Entonces sí, hemos hecho varias obras y la idea del festival es mostrar que hay distintos tipos de formatos, mostrar que hay distintos tipos de conceptos, de obras, de artistas, de todo. Y entonces hicimos el festival el año pasado. Lamentablemente la única fecha que tuve disponibilidad para hacerlo, por cuestiones de espacio y tal, fue justo en las fiestas de Quito. Entonces claro, tuve que competir con las fiestas de Quito, que era todo gratis por todo lado y tal, nosotros cobrando entradas, y claro, nuestras entradas no es que sean tan baratas tampoco. Y igual vino gente, ¿no? Así me sorprendió, dije, bueno, o sea, quiere decir que algo bueno estamos haciendo, ¿no? No se llenó ni nada, pero vino gente. Y me planteé este año, dije, no, o sea, tengo que volver a intentar el festival, pero esta vez quiero abrir más la cancha y decir, vamos a invitar a nuevos artistas, porque no quiero ser no quiero que digan Confundamiento es lo único que hacen arte sensorial, tal, porque hay otros artistas que también tienen otras propuestas muy interesantes, pero al igual que nosotros, les es bien difícil salir a la luz, ¿no? O sea, a nosotros nos costó bastante y lo estamos logrando poco a poco. Hay otros artistas que recién están comenzando, otros que vienen más tiempo que nosotros y no han salido a la luz. Entonces, un poco la idea del festival también es dar a conocer a esos artistas, ¿no? Y pues hicimos una convocatoria pública, de las cuales mandaron 10 propuestas y elegimos 6 con un... No me gusta llamarle jurado, pero fue como un comité de selección, digamos, así como, porque tampoco era así como está bien o está mal, simplemente era evaluar de qué forma nos sirve esto para que tenga un contexto dentro del festival que es sensorial e interactivo. Y entonces llegaron unas propuestas realmente que a mí, yo estoy ansioso de verlas porque son impresionantes. A mí me abrieron millones de posibilidades a nivel de creación, o sea, me inspiraron otras cosas, quiero compartir con ellos su trabajo y ayudarles en lo que pueda, y seguramente ellos también vendrán a nuestras obras y también nos aportarán en su punto de vista y tal. Entonces, me parece muy interesante esa connotación de lo que es un festival. Nosotros fuimos al Festival de Loja, por ejemplo, el año pasado, con Purúa justamente, y no fue una tan linda experiencia como festival. El público, maravilloso, la gente le encantó, pero la organización del festival nos dejó bastante de lado. O sea, fue como que ahí se arreglan ustedes con lo que les damos y no pidan más. Y incluso lo que nos ofrecieron por contrato no lo cumplieron al 100%. Entonces era así como, bueno, o sea, entiendo que sean un mega festival, que tenga un montón de problemas, pero están jugando con plata pública, están haciendo un montón de gastos que son súper innecesarios. O sea, teníamos en el hotel un montón de panfletos y cosas así, cada día era así, dices, en serio, loco, mejor paga mejor a tus artistas o mejores condiciones, uh-huh, y no tanta propaganda que no hace falta, ¿no? Entonces, yo justamente estoy produciendo este festival con todo el corazón y cero dinero. Entonces, básicamente, ese es como yo trabajo, ¿no? O sea, nunca he conseguido dinero que alguien me apoye, decir, ve, yo creo en tu proyecto, te pongo plata. Y siempre he sido yo el que creo mis proyectos y los voy sacando a la luz. Entonces, el festival esta vez va a ser a la gorra. Es doble propósito. Una es justamente a dar la apertura a la gente que no tiene la capacidad económica de asistir a nuestras obras, justamente porque a veces son muy caras, cuestan desde 12 hasta 20 dólares quizás. Y también dar la posibilidad a la gente de evaluar, como lo hicimos nosotros quizás, de vivir la experiencia y decir, wow, esto me parece increíble, esto no se merece 10 dólares, no se merece un dólar, se merece 100 dólares por luego. O por ahí viene otro y dice, sabes que esto no se merece ni 10 centavos. Listo. Para mí todo eso es válido, porque eso es una crítica instantánea en ese momento. Bueno, no sé si crítica, pero es como una valoración en el momento de la gente decir, esto para mí vale esto, ¿no? ¿Será que muchos no le atinan? ¿Será que hay muchos tacaños? Que no sé qué, o sea, hay muchas versiones de lo que puede pasar, ¿no? Yo, la verdad, eso no es mi objetivo. Mi objetivo realmente es difundir el arte, compartirlo con la gente, inspirar a más personas. Entonces, para mí este festival es eso, es una fiesta de creación, una fiesta artística, fiesta de creatividad, donde la idea es que todo el mundo venga, participe, interactúe con las obras. Hay una feria también el sábado y domingo, donde la idea es que justamente los productos que se vendan no sea simplemente una muestra de toma esto y llévate, sino que los pruebes, que desgustes, que los toques, o sea, que haya una interacción sensorial con los productos, ¿no? También va a haber un taller sobre arte sensorial, también viene un chico de Costa Rica que también parece que va a dar un micro laboratorio de algo de movimiento de escénico, perdón, no me acuerdo ahorita porque recién llegó hoy la propuesta. Y la cosa es como que es eso, es generar una ensalada, digamos, de artistas y de creatividad, y que veamos qué pasa, ¿no? O sea, no hay nada certero, no sé qué va a pasar, pero sé que le estamos poniendo todas las ganas del mundo y los artistas que vienen, hay algunos extranjeros incluso, vienen con esa noción, saben que no vienen por plata, no vienen aquí a decir, wow, vamos a llenar funciones, vamos a cobrar entradas, sino es, vengo a compartir el arte y esperamos que el público nos replete el festival, que se llene de gente y que no necesariamente que vengan con plata o no, sino que vengan a disfrutar de esto, que vengan a compartir con nosotros este momento. Julián Corallo con nosotros y además para invitarnos a este festival sensorial e interactivo, que bien vale la pena, hay tanto esfuerzo, yo miro uno y otro grupo y otro colectivo y es que hay que decirlo, o sea, hay que insistir en esto, ¿no? Hay mucha gana de hacer cosas y cosas buenas, hay mucha creatividad, hay mucha calidad en las cosas que se hacen. Sin embargo, seguimos con teatros a medio llenar o vacíos. Yo creo, voy a volver a decir, esta es una, ¿qué se dice? Esta es una opinión personal, es una opinión personal, pero yo no creo en la gratuidad realmente. Pienso que, pero hay que hacer una retribución, hay que pagar el trabajo de quien lo hace, ¿no? Todo gratis en la vida no puede ser. La puesta en escena, la producción de estos eventos involucra tiempo, involucra sacrificios económicos, involucra todo, movilidad, estar golpeando puertas por un lado, por otro lado. Entonces, sobre todo esto, gratis, como que no. Ahora, hay una generosidad en los artistas que es de locura, ¿no? Porque en el fondo, sí, muchos o la mayoría lo hacen por el arte, por la parte humana, por la parte de creatividad, por la parte que es una forma de vida, ¿ya? Es una forma de vida, es sí, pero también sí es bueno que tengan sus recursos, digo yo. Ahora que hay este festival, esperamos y vamos a seguir anunciando para que la gente vaya. Esperemos que vayan y, como tú dices, no sea solamente el ir a ver un ratito y me voy. No, es a crear conciencia también, a sensibilizar, a tener un espacio de reflexión, digo. Tú, Bernardo. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Qué pena que todos estos artistas que estabas comentando que son muy generosos con su arte, yo creo que es por eso, yo creo que son así, porque la sociedad ha obligado a que ellos tengan que ser súper generosos con lo que hacen y con lo que ofrecen, porque no hay gente que no quiere contribuir a eso. Entonces ya pasan los años y el artista se ve forzado a decir, lo hago por el arte, como que ese es su... Es lo que la sociedad ha dictado para que ellos tengan que decir eso, para que no sean recompensados, para que la sociedad tenga una excusa para no recompensarlos de la manera que deben de serlo. Bueno, yo personalmente creo que, o sea, va por ahí la cosa, pero no tanto. O sea, yo desde el artista mismo digo, o sea, he visto que a lo largo de la historia muchísimos artistas que hoy son consagrados antes eran menospreciados, ¿no? O sea, desde músicos a pintores, así es, escultores. Entonces, toda la vida el artista ha sido como decir, esto sobra, esto es como un hobby, esto es como algo no necesario para la vida, no es así vital. Sin embargo, yo soy de los que dice, el arte debería estar entre los pilares más importantes del ser humano, porque sin arte no hay humanidad. Así es. Seríamos máquinas o animales. Entonces, si algo nos separa a los animales, no es la inteligencia, es la creatividad, es la forma de poder vivir el mundo distinto a la necesidad básica de comer, ir a dormir y ir al baño. O sea, hay otras cosas más que necesitamos como seres humanos. Entonces, justamente, artistas que se ofrecen justamente para generosamente, como dicen ustedes, regalar su arte, yo no creo que realmente sea regalar. Porque para mí, personalmente, o sea, seguramente muchos artistas no estarán de acuerdo, pero para mí, el hecho de que alguien vea lo que hago y le afecte, ya sea para mal o bien, ya es una retribución para mí. No es económica, obviamente sí, necesitamos a veces plata para pagar cuentas y todo, o sea. Pero si yo tuviera que cobrar lo que realmente vale lo que yo hago, no me pagaría nadie. Entonces, ¿cómo determinar? Justamente es lo más difícil para mí como artista. O qué como lindo. Incluso como yo fui cineasta alguna época y trabajaba en publicidad, es bien difícil ponerse un precio. Es decir, ¿cuánto cobras por hacer esto? No tengo idea, o sea, ¿cuánto hay? Yo hago lo con lo que haya, ¿no? Porque realmente ponerle un precio a las cosas es valorizar otras cosas o valorizar demasiado, es muy personal, ¿no? Y además, lo que el arte es gratuito, en muchas ocasiones realmente no es gratuito, sino que alguien pagó eso para que la gente entre libremente. Ahora, ¿quién pagó eso? Generalmente es el Estado. Y entonces, ¿el Estado dónde saca la plata? Del mismo agente. Entonces, de alguna forma, la gente ya pagó esa entrada antes, solo que le llaman arte gratis y no sé qué. En realidad no es gratis. Pues ya pagaste con tus impuestos hace rato. Y para mí lo que debería hacer justamente es que en vez de pagarse sus banquetes, sus choferes, sus carros blindados, toda la seguridad, la policía, los militares, todo que eso sí son gastos innecesarios, porque realmente ¿a quién le sirve que le cuiden a un político? Y más bien, que nos ayuden a nosotros, a los que estamos generando cosas positivas para el ser humano. No estamos robándole plata al ser humano, no estamos generando leyes que afectan al ser humano. Estamos generando cosas inspiradoras a las personas, y eso para mí debería ser vital. Y eso debería ser apoyado por el gobierno, por el Estado, por lo que sea. Y eso debería hacer que el arte sea gratuito. No gratuito, pero libre de pagar otra vez, porque ya está pagado. Julián Corallo con nosotros. Ahora, antes de despedir esta entrevista, tenemos unos poquitos minutos apenas, pero quisiéramos que invites nuevamente al público que nos escucha ¿Dónde va a ser? ¿Los días? En fin, todos los claro. Estos bueno, elementos. El festival va a empezar el miércoles 20, o sea, la semana que viene, justamente, en el útero, y vamos a tener varias funciones todos los días. Entonces, los horarios no tengo muy exacto ahorita porque son varias funciones y tal, pero nos pueden buscar en la página web como confundamiento.com o en las redes sociales. Ahí están todos los carteles, el cartel oficial con todas las obras y tal. Y básicamente del miércoles, de parte de Confundamiento, presentamos El corazón del ator. Antes de eso se presenta La metáfora del cuerpo, que es una obra de Costa Rica. Después el jueves presentamos una obra seleccionada que es Paisajes del agua, Purúa. El viernes presentamos otra obra que es una instalación interactiva súper chévere que se llama Xungo Ñang. Y El despertar andino, de parte de nosotros. El sábado, en cambio, ya empieza la feria sensorial y hay varias actividades, hay un taller, hay un conversatorio, se presentan también La metáfora del cuerpo otra vez, Experiencia 7, La canción inasible, que son obras totalmente nuevas para nosotros, y el domingo se repiten todas las obras seleccionadas. Entonces, básicamente, tiene para elegir cualquier día que caiga, va a haber arte sensorial por ahí. ¡Qué chévere! Corazón del ator me... Esa es la de terror. Sí, es urgente, sí. Me llama tanto la atención, es una maravilla. Delay. Julián, siempre esta es tu casa. Gracias muchísimas por venir. Gracias. Esperamos realmente que existe el apoyo que tanto se necesita. Y me gustaría que nos mandes vía correo o algo, un poco, no sé, tal vez un... Un cartel o claro. Algo para poder difundir, para poder hacerlo desde acá. Y claro, un abrazo siempre. Muchísimas gracias, Beatriz. Julián Corallo con nosotros.